no me di tiempo de ver mi alrededor ni escuchar a nadie. Creí que nada más frente a mi casa existen piedras y baches, y es porque no me di tiempo de ver otras calles. Creía que la vida nada más a mí me hizo sufrir, que solo los de enfrente sabían y podían sonreír. Pero no, pero no, pero no, no es así. Mi error.